Bueno, pues como estos días atrás hemos celebrado los trabajadores la fiesta del 1 de mayo, pues hemos quedado con Fran, nuestro historiador de cabecera. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buena, Paco, y a todas las personas que están escuchando el programa. Hemos quedado para que Fran nos cuente un poco de dónde viene, por qué los trabajadores paramos, no trabajamos y hacemos fiesta, huelga, manifestaciones, etcétera. Hacemos actos en los que queremos recordar más, pero quizás haya mucha gente que no sepa de dónde viene. Entonces, claro, sí, yo creo que es bastante interesante hablar de esto, porque cuando yo era pequeño siempre se escuchaba el día del trabajo, la fiesta del trabajo, y bueno, siempre se hacía también la gracia, ¿no?, que siendo el día del trabajo no se trabaja, ¿no? Sí, qué paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Y en verdad no es nada paradójico. Hay una explicación. Lo que pasa es que hay una tergiversación, un engaño de lo que pasó en la historia muy grande, en el que nos llegan las cosas sin explicaciones o con explicaciones falsas, ¿no? Entonces, realmente el 1 de mayo no es un día de avalancha hacia el trabajo, sino es un día hecho por los trabajadores y que su origen se remonta a una huelga general que hubo en Estados Unidos. Entonces debía ser el día de la huelga. Debería ser el día de la huelga. Exactamente. Y incluso, bueno, se puede decir que no solamente el día, sino varios días, ¿no? Porque fue una cosa que duró 4 días, pero como empezó el día 1, aunque los acontecimientos históricos se produjeron el día 4, el día 1 fue cuando empezó el movimiento, ¿no? Entonces se remonta todo a eso y no es tanto un día festivo o de fiesta, que bueno, se puede asumir con alegría para fomentar el compañerismo, ¿no?, y la solidaridad, pero es más bien un día de reivindicación y así tiene que quedar, ¿no? Y bueno, pues para aclarar esto, pues creo que es bastante positivo que en este programa se hable qué es lo que pasó realmente y que la gente sepan qué es lo que motivó, porque además yo creo que fue una historia muy bonita, también muy trágica, pero también muy llena de ejemplos, ¿no? Muy importante. Porque creo que fue realmente el modelo a seguir de las luchas obreras y que se fue extendiendo por todo el mundo y que, bueno, fue cuando se empezó a lograr muchas reivindicaciones laborales. Uh-huh. Y tal, ¿no? Y aquí el gran momento es la consecución de las 8 horas. De una forma real, ¿no? Porque en Estados Unidos y en buena parte del mundo ya se están consiguiendo reivindicaciones. O sea, se trabajaba de 14 horas, luego pasaron a 11 horas y ya hubo un momento, por lo menos 1864, en que las 8 horas se reconocía en muchos sectores productivos, como por ejemplo los canteros, pero era papel mojado y no era generalizado al resto de los trabajadores. Entonces, en el año 1886, en Estados Unidos, se acordó iniciar una huelga general en todo el país. Y digamos que cuando estas comenzaron, incluso antes de comenzar, gran parte de la patronal de los Estados Unidos cedieron, se asustaron mucho, y dijeron, miren, así pues, como se supone que esto debería ser así, pues lo aplicamos, por fin, ¿no? Sí. Y bueno, aún así celebraron el día, lo que es la huelga, pero se ganó en muchos sitios de los Estados Unidos, incluso antes de empezar el movimiento. Pero en otros puntos, como por ejemplo Chicago, que fue el epicentro del movimiento, era la gran ciudad industrial de los Estados Unidos, aquí no pasó lo mismo. Aquí había, pues, una gran tradición de lucha, había también conflictos que se arrastraban desde antes. Ahí el gran centro revolucionario o de lucha obrera era la fábrica McCormick, que en febrero de 1886 había despedido, pues, a miles de trabajadores, creo que unos 2.500, y habían contratado a una gente, pues, que eran asustadiza o incluso algunos, pues, muy adictos a la empresa, ¿no? Uh-huh. Y cuando se inicia el movimiento de la huelga de mayo, que empieza el 1 de mayo, pues estos son los únicos en Chicago que hacen el esquirolaje, ¿no? Y bueno, pues lo que hacen los huelguistas, y encabezados sobre todo por los antiguos despedidos, que son los más activos, pues hacen los mítines, las manifestaciones, concentraciones, lo hacen pues justo delante de la fábrica, ¿no? Y claro, la abuchean y estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues claro, la policía, cuando ve que hay muchas personas y que puede intimidar a los trabajadores y a la patronal misma, pues lo que hacen es dispersarlo, ¿no? Violentamente, lo sacan a porrazos. Y bueno, eso va generando un movimiento por todo Chicago, de la huelga está generalizada, pero ya todo el mundo sale a la calle, en actos, en manifestaciones. También hay una fábrica textil donde 600 mujeres salen también de manifestación, ¿no?, en apoyo a la huelga. Y bueno, mientras que en casi todo Estados Unidos, esto, una docena de, media docena de ciudades, ahí la huelga sí es fuerte, porque ahí la patronal no cede, pero en el resto la huelga está triunfando. En Chicago pues las cosas se ponen bastante duras, ¿no?, en que la patronal no quiere ceder, tiene un pánico bastante grande al movimiento de obrero de Chicago, ¿no? Y bueno, pues una serie de sindicatos locales, la Federación de los Trabajadores de Estados Unidos y Canadá, ellos convocan a la huelga, apoyan la huelga. Estaban muy organizados los trabajadores, sí, a ese nivel. Hombre, el sindicato que, entre comillas, que predomina en Estados Unidos en esta época, era un sindicato, la Nueva Orden de los Caballeros del Trabajo. Y esta, no tanto sus militantes, sino su dirección, no apoyan la huelga, no lo ven, y ellos sí que la boquetean un poco, pero en general el movimiento sí apoya estas cuestiones, aunque un poco dispersado, pero en torno a una serie de sindicatos y también de periódicos, ¿vale?, como la Alarma, de Alarm, que es de los anarquistas estadounidenses que han nacido en Estados Unidos. Luego hay otro que se llama Arbeiter, a ver si busco el nombre. Era Arbeiter Zeitung, algo así. Arbeiter, era de origen alemán, ¿no? Sí, porque es de los anarquistas alemanes que están en Estados Unidos. Mm. Estados Unidos en estos años está recibiendo mucha inmigración, y hay una gran cantidad de trabajadores italianos, alemanes, españoles, sí, polacos, sí. Mm. Y muchos de ellos traen ideas revolucionarias de Europa, ¿no? Sí, que venían ya de Europa, que ya traían una larga experiencia de lucha laboral en Europa y claro, exportan esa idea. Con todo, en Estonia también había un movimiento propio, ¿no? De hecho, Albert Parsons, que fue uno de los mártires de Chicago, una de las personas que está en este movimiento, él sí es de origen estadounidense y es el que lleva este periódico, ¿no?, de Alarm, que es de los anarquistas norteamericanos, nacido de allí, de habla inglesa, y es el epicentro, ¿no? Pero bueno, los alemanes también son bastante fuertes porque tienen un periódico muy radical, muy duro, y tiene mucha popularidad entre los trabajadores, incluso los estadounidenses, entre todos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia habla y su propia escritura, pero al final todos se juntan, básicamente, y los que llevan la redacción de un periódico, pues luego se juntan con los de otro, y al final son más o menos compañeros, ¿no? Y bueno, pues a medida de este movimiento que se va generalizando y todo el mundo está en huelga y todo el mundo sale a la manifestación, hay el día 2, pues es el día típico este de fábricas que hacen manifestaciones y mítines, sí, sí. Ahí son dispersados, sin más, pero el día 3 hay un mítin donde habla un Adolf Fischer, que es el que lleva este periódico alemán, Arbeiter Zeitung, se llama. Arbeiter Zeitung. Sí, yo es que pronuncio fatal alemán. No, es que no te creas que es tan fácil. Sí. Y bueno, este mítin de Adolf Fischer acabó en una batalla campal y bueno, la policía disparó a quemarropa, ¿no?, matando a 6 personas y a varios heridos entre los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues el propio Fischer, el orador, se enfadó mucho y bueno, escribió una circular que él llamó circular del desquite, convocando a todos los trabajadores de Chicago, pues, para hacer un nuevo acto para demostrar que no se acobardan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, sacó 25.000 ejemplares de esta octavilla y bueno, dice así, ¿no? Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar, a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, entendiendo que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Encendido, han muerto gente, está encendido esta persona, pero lo que se convoca el día 4 es otro meeting. Bueno, hay varios mítines y varios actos, pero el principal de ellos es el que se celebra en High Market Square. Y allí, en el meeting, donde asiste el propio alcalde de Chicago, para ver qué es lo que se cuece, transcurre sin incidencias. Hasta tal punto que, bueno, empieza a llover, la gente se va yendo, y bueno, el propio alcalde, viendo que no hay problemas, él también se va. Y cuando ya quedan pocas personas en la plaza, aún queda un orador que sigue hablando y un comisario Quart, creo que se llamaba, junto a unos 180 gente, según indica un texto de Ricardo Mella, pues cargaron contra los manifestantes, ¿no? Aprovecharon el momento de que ya la cosa estaba floja. Claro, y ellos consideraban que el acto legal ya había terminado y que los que se quedaban después ya era ilegal, ¿no? Y claro, los trabajadores respondieron que eso era algo pacífico, que podían seguir estando, que tenían derecho. Y nada, la policía les dio igual y siguieron, se lanzaron a la carga. Y bueno, recordando que antes, pues, el día anterior, se habían matado a varios trabajadores. Bueno, lo que ocurre, no se sabe muy bien qué es lo que pasa exactamente, pero sí es verdad que sale una bomba y esa bomba estalla entre los policías. Y mueren varios de ellos. Ahí los textos que yo he visto, uno habla de un solo muerto de la policía, sí, el agente Degan, creo que se llamaba. Algunos textos dicen que a lo mejor murieron algunos más, pero yo creo que o murieron después o fueron, puede que de la herida. O fueron heridos. Yo sí tengo que uno murió y el resto, lo único que pasó es que fueron heridos. Además, el policía muerto creo que tenía una estatua en Estados Unidos. Bien, a ese sí, a los muertos del día antes. Sí, hoy día está retirada. De hecho, se ha puesto una estatua a los mártires de Chicago, porque, bueno, ya igual adelanto un poco la cuestión, pero bueno, cuando está esta bomba, pues hay una serie de detenciones y de juicios, que ahora hablaremos de ello, y que, bueno, la ejecución, que es lo que produce esa cosa de los mártires de Chicago, ¿no? Obreros que murieron por la causa obrera. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos, pues unos cuantos años después, no he pasado ni 5 años o 10 años, no recuerdo ya bien, declaró que el juicio había sido ilegal, que el propio gobierno de los Estados Unidos reconocieron que los mártires de Chicago eran inocentes. Coño, pues de las pocas veces que un gobierno termina reconociendo cosas de esas. Bueno, aquí no ocurre mucho, desde luego. Pero es curioso porque actualmente los Estados Unidos no celebra el Día de los Trabajadores el 1 de mayo, lo celebra en septiembre. ¿Por qué? Porque no quiere que se recuerde a lo que pasó allí. Ah. Le da mucha vergüenza. Sí, sí, sí. Eso en España no, sí se celebra el 1 de mayo, por lo menos, algo es algo. No se recuerda demasiado exactamente qué es lo que pasó, pero por ejemplo en América Latina es muy interesante porque ahí la historia de que estamos contando aquí, de los marches de Chicago, sí es muy conocida. Casi todo el mundo lo conoce y además lo pone como una demostración de que Estados Unidos, pues, es una dictadura que asesina, ¿no? Y estas cuestiones, y hoy en día, pues, se intenta olvidar, se intenta ignorar, pero que así fue, ¿no? Y bueno, pues, como hablamos, nos quedamos el día 4, que es cuando estalla esta bomba. Solamente muere un policía, respecto al día anterior, pues murieron 6 por lo menos, 6 obreros. Pero bueno, ya el escándalo es con la policía. Bueno, creo que cuando estalló la bomba, la policía volvió a disparar y creo que murieron más gente, incluidos niños. ¿Vale? O sea, murieron más gente. Y bueno, lo que hace entonces es declarar el toque de queda. Todo, no se puede hacer más manifestaciones, más mítines. La huelga se queda como anulada. Sí. Y en el toque de queda, pues empiezan a registrar todas las casas y se produce una serie de detenciones. Hay unas 31 detenciones importantes, pero al final queda reducida a 8 de ellas. Estas 8 personas son las que hoy en día conocemos como los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago. ¿Vale? Todos ellos eran, no se cree que fuesen los autores del atentado, sino que más bien respondían a un perfil muy determinado, que eran los oradores. Casi todos ellos, los ocho, fueron oradores durante esta huelga general, uh-huh, ahí en Chicago, y o activistas anarquistas muy famosos, porque escribían periódicos anarquistas. Sí, en el fondo el gobierno eligió una serie de cabezas pensantes que dijeron, pues sí, como siempre piensan que los trabajadores funcionamos en estructuras piramidales y que quitando la cabeza pues se muere todo, pues. Exactamente. Entonces, digamos que estas ocho personas fueron George Engel, sin ese, no hay que confundirlo con el compañero de Marx. Este es un anarquista estadounidense, también de origen alemán. Adolf Fischer, el primer orador este que hemos comentado. Albert Parsons. Parsons era quizá el anarquista más importante de los Estados Unidos en su momento. Está bien famoso porque era, entre comillas, el marido de Lucy Parsons, otra activista libertaria que había por los Estados Unidos, que, bueno, ella apoyaba el movimiento de izquierda en general, ¿no? Y ella reivindicó mucho los derechos de las personas de otra raza, ¿no? Porque ella misma era de otra raza, no era de blanca. Y bueno, también Abus Spies es otro de que fueron de los condenados, bueno, de los procesados. También fueron Louis Lynch, también Samuel Fielden, Schwab y finalmente Neve, ¿vale? Entonces, contra ellos se inició fueron detenidos allá, poco después del toque de queda. No terminó el mes de mayo y el 21 de junio es cuando se inicia el juicio contra ellos. Sí. Parsons no fue detenido en un primer momento porque él no se encontraba durante el movimiento. Estaba fuera, y cuando él llega, lo que él decide es entregarse a las autoridades. Él sí, lo pusieron en búsqueda. Exactamente, pero es bastante interesante porque él no podía ser autor, pero bueno, a él le condenan. No estaba ni siquiera allí. Pero a él, bueno, termina condenándole, ¿no? Y bueno, hay una serie de juicios muy envenenados por la prensa burguesa, que lo están ahí ya criminalizando. Hay un jurado nombrado, el juez intenta obstruir el jurado y está haciendo de fiscal orador, ¿no?, contra los acusados, ¿no? O sea, que el juez no tenía nada, sencillamente él ya tenía muy claro qué era lo que iba a sentenciar, y su labor fue intentar influir en el jurado, ¿no?, enormemente. Y el fiscal, pues lo que dijo es que esto no es solamente un juicio contra ocho anarquistas, es el juicio contra la anarquía. Contra la anarquía. Y hay que exterminarla, ¿no? Ellos hubieran querido poder exterminarla. Claro, pues durante en varios meses se hizo este juicio. Hay todo. Creo que hay incluso una investigación académica sobre este proceso, y es muy interesante porque se ve cómo continuamente violan todas las normas legales de los propios Estados Unidos y cómo el proceso judicial es violado continuamente. El propio juez y el propio proceso judicial se desarrolla. Claro, de hecho, totalmente arbitraria. El gobierno de los Estados Unidos, cuando reconoció la inocencia de los mártires de Chicago, en realidad lo que estaba haciendo era reivindicar su proceso judicial, diciendo, es que aquí el problema es que no se ha cumplido con nuestra propia normativa, ¿no? El proceso judicial no se ha cumplido como tal. Han sido unos tíos con autoridad que se han arropado el derecho a hacer lo que quieran con estas personas, ¿no? Y bueno, pues obviamente, los mártires de Chicago tenían bastante claro que iban a por ellos. Uno de ellos, no se sabe muy bien qué pasó, Louis Lynch, era de los también más activos, era también de los artistas más famosos de los Estados Unidos en estos momentos. Él tenía también mucha fama de acción directa, de actuar. Escribía algo, pero más bien poco. Parsons sí era muy de escribir. Junto a Fischer y otros tantos, ¿no? Pero Lynch le gustaba sobre todo actuar, ¿no? También sabía de lo otro, pero sobre todo eso. Y él sí es verdad que sabía cosas de bombas y de dinamita y esas cuestiones. Pero Lynch le pasa algo muy extraño dentro de la prisión, y es que le estalla una dinamita en la boca. ¿Estalla dinamita en la boca estando en la prisión? Sí. Muchos piensan desde una visión romántica y no pocos anarquistas han apoyado esta versión de que Lynch, antes de entregarse a las autoridades y que ser juzgado por ello, Lynch lo que hace es suicidarse. Sí. Había escondido material y en un momento dado, sabiendo que iba a ser ejecutado, él coge se mete eso en la boca y revienta y bueno, pues estalla, ¿no? Y muere. Pero hoy en día se dice de que es muy posible que en realidad fuese asesinado por los carceleros. Sí. Porque piensa, teniendo dinamita, ¿por qué no escapa? Claro. Que en esa época dentro de la prisión puede, con dinamita se puede salir. Y tal, y llama a alguien experto, alguien enérgico sí, como él. Manejarlo. Claro, entonces se piensa de que no, que le asesinaron. A él le cogieron los guardias y viendo de que a lo mejor era muy listo y que podía escapar, podía salir libre de la, del proceso judicial, lo que hacen es matarle dentro de la cárcel, ¿no? Pero realmente no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Tran, tran, tran, tran, tran, tran. Ay, pasito que doy. Campanitas que hoy no suena, algún día a sonará. Ay, candilejita de aceite, que cuelga de mi postigo. Candilejita de aceite, que cuelga de mi postigo. A los muertos y a los vivos, a los sol. Y bueno, ya cuando llega el juicio, es obvio de que, bueno, de los 8 procesados, uno ha muerto ya, y hay 7. Y 4 de ellos son condenados a muerte. Ya sabes que esto ha ido por esto, tradición. Y luego, o sea, los condenados a muerte son Angel, Fisher, Albert Parsons y August Spies. Mientras que Samuel Fielden y Schwab, ellos iban a ser ahorcados también junto a los otros, porque los mártires de Chicago fueron ejecutados por ese medio, el ahorcamiento. Fielden y Schwab también iban a ser ahorcados, pero como hay una campaña internacional muy fuerte, la condena, que inicialmente es condena a muerte, se conmuta por trabajo, prisión perpetua, haciendo trabajos forzados. Y hay el séptimo, Neve. Él desde un principio es condenado solamente a 15 años, poca cosa, 15 años en las cárceles y haciendo trabajo forzado en los Estados Unidos, ¿no? Este niño pues se queda en eso, ¿no? Y Fielden y Soa pues consigue librarse por la cadena perpetua, ya cuando se reconoce que los mártires de Chicago fueron inocentes, el gobierno libera a estos dos militantes, ¿no? Sí. Los que no se libran son, aparte del supuesto suicidado, son estos 4. Sí, claro, los condenados a muerte. Luego las autoridades pedirían la disculpa que quisieran, pero ya... Sí, ya fueron muertos y la verdad es que realmente, aunque aún queda un movimiento obrero fuerte en Estados Unidos y bastante anarquistas, quizás los más fuertes, los que en el año 1880 eran claramente los más activos y que están haciendo un movimiento muy, muy bonito, ellos, la mayor parte de ellos mueren, ¿no? Pero como con todos quedan unos cuantos ahí que presentan una lucha muy, muy dura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lucy Parsons, la compañera de Parsons, pues ella siguió con uñas y dientes, ayudó a la International Worker of the World, que vino después, ¿no? También, bueno, Emma Goldman aparecerá por estos años también. Sí. Es también una oradora, de hecho ella cuenta en uno de sus textos un episodio que ella tiene sobre el 1 de mayo, y es que aún cuando aún no se ha hecho la condena, a ella le invitan a hablar en un meeting, y ella pues va a hablar por la libertad de los mártires de Chicago, y bueno, ella lo primero que comenta es la fuerte presencia policial, hay muchos policías. Y bueno, en uno de ellos parece ser de que había gente de otras fuerzas, había socialistas. Bueno, ella tiene su meeting con anarquistas, es fuerte y habla, pero luego también es invitada a ir a un meeting que tienen a los socialistas en Nueva York. Y se ve que le tiene un poco de pánico los socialistas a esta mujer, a Emma Goldman, y no la quieren dejar hablar, pero ella se la apaña con ella, no, sino su compañero. Sí. Tiene mucho interés en que ella hable allí delante de trabajadores que no son de su ideología, y lo que hacen es subirle a un carro y ella se pone a hablar, y claro, todo el mundo la escuchan y se quedan todas las personas muidas. Emma Goldman sabía hablar, ¿no? Y claro, los socialistas ahí no les gusta que esté hablando, y bueno, busca al propietario del carro, y el propietario del carro le pone un caballo e intenta que se vaya, ¿no? Y entonces ella se va con el caballo y ella sigue hablando como si nada. ¿Y qué es lo que hace la muchedumbre? Pues lo que hace la muchedumbre es seguirla. Va claro, detrás. La gente le estaba gustando lo que ella decía. Y va detrás en plan masa. Sí. Y tal. Bueno, hasta que llega la policía en un momento dado, viendo que el caballo no puede llevarse a la mujer, ya llega la policía y disuelve a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y tal. Y el día siguiente los periódicos de Estados Unidos dicen, oh, esa extraña mujer con su voz, que hablaba a la gente también. Sí. Y que iba el carro y el caballo. Hablaba también la mujer que espoleaba a la mujer con su bandera agitando el aire, ¿no? Lo ponía como unas cosas muy románticas, ¿no? Sí, cuando en realidad era una cosa pícara que habían hecho los socialistas. Por intentar quitársela de encima. Y que el caballo se movía por el dueño y no porque estaba emocionado por las palabras de la mujer, ¿no? Sí, sí. Y tal, ¿no? En realidad, la historia del 1 de mayo, que tiene más de 100 años, tiene ahí como 134 años. ¿Me ha dicho que fue 1886. Ah, pues no, entonces 131 años creo que tiene. Pues ha pasado por todo el mundo, ha pasado de todo, sí, sí. De todo. Entonces es una cosa bastante bonita y bastante interesante, ¿no? Lo que vino después, porque, claro, los mártires de Chicago son ejecutados. Hay una campaña muy fuerte que consigue la liberación de algunos de ellos. Todo el mundo habla del ejemplo. Bueno, en Estados Unidos la cosa es tan fuerte que las ocho horas se tienen que reconocer. A pesar de terminar ejecutando a esto y todo eso, terminan o siendo obligatorio las 8 horas. Sí, porque antes a lo mejor se puede declarar formalmente, pero no la ley no prevería unas medidas para hacer la obligatoria a la patronal. Entonces, a partir de entonces, cuando sí es más o menos obligatorio y es algo oficial, ¿no? Son las horas que hay que echar en Estados Unidos, ¿no? Y se consigue todo eso. Y bueno, con todo, gracias a ese triunfo que tiene a nivel sindical, resulta de que por estos años, en 1889, hay un congreso de la Internacional, de la Asamblea Internacional. Y en este congreso se aprueba declarar el 1 de mayo, que fue el día en que empezó la huelga general, que hemos visto como el Día Internacional de los Trabajadores. Y en esa época no había un día así, pero ese día no era algo de gobierno, era algo de los propios sindicatos del mundo. Sí, sí, una elección desde abajo de las propias organizaciones. Claro, entonces a todos los trabajadores del mundo les empezó a gustar mucho la idea, en plan de que, porque no era un día de fiesta, era un día de que todo el mundo tenía que dejar de repentinamente de trabajar, era una huelga. En el fondo era una huelga en recuerdo de todo esto. Y en todo el mundo, pero más que el recuerdo es de que lo que hay que hacer. O sea, este ejemplo, para tomar el ejemplo del día de la huelga y reproducirlo por todo el mundo. Y eso a todos los trabajadores del mundo empezó a entusiasmar mucho. Sí es verdad que luego vinieron mucha represión, porque la burguesía pensaba que se trataba de una conspiración internacional de los revolucionarios del mundo, sí, para hacer la revolución definitiva. Entonces, a partir de ese temor burgués, hay una represión generalizada en todo el mundo. Y al final, fíjate tú, son uno de los países más negros los que donde se aplica este acuerdo de Congreso de la Segunda Internacional, sí, que empieza no en el año 1889, no empieza allí, sino que empieza 2 años después, en 1891. Sí. Y los que lo siguen son básicamente Alemania, Rusia. Pues Alemania no es poca cosa en ese poco, estamos hablando de Prusia. Sí. Luego es Rusia. Y luego los judíos, sobre todo los anarquistas judíos, sí. Por todo el mundo, digamos que son los que siguen un poco la cosa. Sí, es verdad que pocos años después, en 1892, 93, se va extendiendo. Llega incluso pronto a España, ¿no? Y aquí, bueno, tienen bastante apoyo. Hay algunas dudas, ¿no? Porque es la Segunda Internacional los que lo aprueban, pero luego son anarquistas los que lo hacen, pero sí. Básicamente, cuando llega aquí, lo que se dice, se apoya como día de reivindicación, pero no como día de lucro, de luto, no un día de luto ni de fiesta, ¿no? Ni una cosa ni otra, sino de reivindicación, era lo que es interesante, ¿no? Y bueno, aquí en Granada también se hacía cositas, ¿no? Entonces, es curioso porque ya en 1890, lo que era Primera Internacional en Granada ya no tenía muchos vestigios. Entonces aquí lo poquito que había eran organizaciones sin una adscripción ideológica o un pequeño grupo de la UGT. Y la UGT es la que hace los primeros de mayo, la agrupación socialista, pero es curioso que también que participan como oradores y mitineros unos anarquistas que siguen en la ciudad y que tienen bastante fama, ¿no? Que era uno, era como, creo que se llamaba Francisco Ferrer, como el maestro. Y el otro, hay un tal Juan Machado se llama. Este Ferrer tenía un sentido sarcástico y digamos que era el orador preferido de los obreros graninos en el año 1900. Por el tono sarcástico, a lo mejor no era sarcástico, igual era la mala folla granaina. Que sí, entonces, exactamente. Se veía salir. Exactamente, y aquí bueno se va haciendo mucho eso, ¿no? Y bueno, de hecho también ahí existen reproducciones de los periódicos del 1 de mayo, este donde habla Francisco Maroto del Ojo, ¿no? El famoso anarquista de aquí de Granada. Sí, sí. ¿No? De hecho, aquí tengo lo que recoge el Defensor de Granada, es uno de sus números cuando habla Maroto, ¿no? Y nada, lo que dice el Defensor. Este orador, o sea, Maroto, en representación del Sindicato de la Madera, de la CNT, dice que el día 1 de mayo es simbólico, siendo luminaria que arroja luz sobre el camino que han de seguir los trabajadores. Hace una exposición de los ideales de la Confederación y una suma de los que han muerto desde la implantación de la República luchando por la causa. Combate a los socialistas y dice que las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad no se cumplen en la República. Ataca el proyecto de ley de orden público, así como el fascismo. Termina diciendo que son violentos porque están identificados con la anarquía para llegar a la playa de redención que preconiza. Está bien, está bien. Sí. El Defensor de Granada, como sabemos, no es un periódico anarquista, es un periódico republicano, ¿no? Por decir sí, una pero forma de izquierda. El director era amigo de Maroto, creo. Yo no tengo mucha constancia, pero bueno. Yo no recuerdo dónde leí algo de que había alguna relación entre Maroto y el director del Defensor de Granada. Hombre, Maroto se quejaba de que en el Defensor no le publicaban todo. Ah. O sea, pero sí vale que decir que. O a ver si. Le publicaron algunas cosas. Y de hecho, su primer artículo fue ahí por el Tribunal 32 con el Defensor de Granada, ¿no? Yo no sé de dónde tenía yo ahí que. Director del Defensor de Granada y Maroto se llevaban bien. No sé de dónde. A ver si lo recuerdo y lo aclaro. Puede ser, perfectamente. Porque, bueno, a lo mejor por cosas políticas, igual en un momento dado pueden tener diferencias, luego reconciliarse o no mezclar la política con la amistad. Podría ser eso, vamos. Bueno, Maroto en general tenía un espíritu así como entrañable, ¿no? Era un tío muy grande, ¿no? Pero tenía eso, ¿no? Esa cosa de niño, ¿no? De entrañable, ¿no? Que cuentan a algunas personas, ¿no? Y bueno, del 1 de mayo pues también hay otras historias de una mujer argentina, Juana Rouco, que se ha escrito hace poco, se ha publicado una de sus memorias, ¿no? Pues ella también cuenta otro episodio, ¿no? Que ella habla del 1 de mayo ahí en Argentina, se va a un pueblo que se llama Rufino. Pero en la misma fecha, en 1800. No, mucho después, esto en 1929. Vale. Ella es militante de la FORA. Y ella es además una mujer muy conocida en la FORA porque era de las que daban mítines. La FORA, pues como casi todos los sindicatos de la época, son sindicatos bastante masculinizados y que cuando tienen muchas masas, pues puede haber atisbos esto de machismo, ¿no? Como pasaba en la CNT y tal, pero. Sí, es verdad que en general, como organización y la mayor parte de sus militantes más conscientes, había bastante atipo feminista, ¿no? Dentro de un juego no era perfecto, pero en general era feminista, ¿no? Y bueno, ellos sí apoyaban mucho que las mujeres tuviesen protagonismo en los sindicatos, ¿vale? En la CNT había quejas de muchos de sus militantes más famosos, digo, ¿por qué no lleváis a las mujeres a los sindicatos? ¿Por qué en los mítines no van tantas mujeres como hombres? Había un activismo para conseguir que la mujer estuviese participando políticamente, ¿no? Había una intención de que eso fuese así. Y en la FORA, en Argentina, pasaba lo mismo. Y bueno, esta mujer, pues, Juana Rouco, pues tuvo su historia, pero en general los sindicatos de la FORA la llamaban para que fuese a hablar. Y hay un pueblo que era prácticamente de la FORA, Rufino, la llaman para el 1 de mayo de 1929. Y bueno, ella va, habla, hay mucha gente, y luego por la tarde el Partido Socialista de Argentina hace también su 1 de mayo. Y bueno, los anarquistas de ese pueblo, por curiosidad, pues también van. Sí. Y ahí escuchan al Partido Socialista que han llamado a uno de sus militantes famosos de la capital federal, que es Jerónimo de la Lata, ¿no? Y este hombre arremete contra la FORA. Parece que le tienen bastante manía, al sindicato anarquista de allí. Y claro, como lo ataca y están ahí los libertarios, pues ellos, digamos que se enfadan y dicen que quieren responder. Sí. Y nada, se lo intentan impedir, ¿no? Y hay una controversia en toda la plaza pública y bueno, al final no consiguen hablar, pero hay mucho jaleo. Entonces el Partido Socialista, por la noche, dice al pueblo de Rufino que en respuesta a ese insulto que se ha hecho contra una persona que ha venido de la capital, que vayan todos los trabajadores de Rufino a la sede del Partido Socialista, donde está este de la Lata, ¿no? y la fuera local de Rufino responden con lo contrario. Dicen, no, este tío nos ha atacado. Ha sido él el que nos ha atacado a nosotros. Injustamente, y que nuestra compañía tenía razón, venía a nuestro local. Entonces, los trabajadores de Rufino tenían que ir a un sitio u otro, no tenían otra opción. Y bueno, Juan Rocco pues habla ahí con bastante complacencia, bastante emoción, ¿no?, diciendo, todo el pueblo se fue con nosotros. Se quedaron 6 personas con el señor de la lata. Solamente quedaron 6 personas con ellos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos episodios de este tipo, ¿no?, por todas partes. Y tal, y bueno, textos, hay bastante librillos que hablan del origen del 1 de mayo, muchos de ellos muy interesantes, ¿no? Aunque yo, el que más me gusta es el folleto de Ricardo Mella, la tragedia de Chicago. Igual, no sé yo si todos los datos que expone son exactos, pero es el más riguroso, el más exhaustivo para mí. Y él lo cuenta también bastante bien. Tiene una parte en que habla de los hechos, ¿no? Bueno, habla de los precedentes históricos de la lucha obrera en Chicago. Luego habla qué es lo que pasa el 1 de mayo y los días siguientes en la ciudad de Chicago, ¿no? Habla también del contexto de los Estados Unidos y tal. En Estados Unidos, pues en Nueva York estaba Pedro Esteves, un anarquista español exiliado que trabajó allí en el puerto, en las tabaqueras. Y él era un escritor muy importante, un ideólogo bastante importante allí. Aquí en España no lo conocemos muy poco, a Pedro Esteves. Y bueno, después Ricardo Mella habla del juicio de los mártires, que es bastante interesante porque reproduce los discursos que dan todos los mártires de Chicago antes de ese. Bueno, cuando escuchan la condena, tienen unos minutos para hablar. Y reproduce precisamente lo que dicen ellos. Exactamente, y Ricardo Mella lo recoge casi todo. Traducido y tal, pero lo recoge y es bastante interesante, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Y de hecho, uno de los capítulos es el discurso de estos, de los mártires, ¿no? Y están todos bastante bien, la verdad. Y luego, pues. Hombre, hay que pensar que estos hombres, aparte de que todos eran gente significada y con conciencia, pues hasta cierto medio, pues todos tenían también a pesar de ser trabajadores, tendrían un nivel cultural bueno, ya que estaban precisamente en todas estas cosas, ¿no? Sí. Luego, pues, hace una especie de apéndice con cartas de Korovkin en apoyo a los mártires de Chicago, cuando aún estaba el proceso abierto. La espera a la ejecución, las cartas que escriben los propios mártires, ¿no? Pues sí, sí es completo entonces. Es un folleto, bueno, nosotros nos tenemos por ahí editado en folleto en 44 páginas, pero con letras minúsculas. Esto, sí. Lo de Ricardo Mella, si se quiere, puede salir un librito de 120 páginas, si se quiere, creo yo. Y bueno, ya Mella pues termina con un epílogo, ¿no? Y qué es lo que pasa después del crimen, de lo que él llama el crimen, ¿no? Después del crimen. Y bueno, habla un poco también pues de la familia de Parson, qué es lo que pasa en el movimiento obrero, los periódicos que fue de ellos, ¿no? Y cómo siguieron, ¿no? Cómo la familia de los ejecutados editaron folletitos, todo ello, ¿no? Y bueno, las estatuas que luego se hicieron en Estados Unidos, en Lourdes, de los mártires, aunque hoy en día se intenta ocultar, ¿no? Pero bueno, ya quitaron las estatuas del policía, luego pusieron una alegoría al movimiento obrero y a los mártires de Chicago, ¿no? Además, una estatua muy bonita, ¿eh? Yo la vi de los más bonitos que hay en Estados Unidos, la verdad. Y está en el mismo Chicago, allí. Esta estatua, yo creo que sí, que está por Chicago. Pero bueno, la verdad es que nunca me he fijado dónde está, pero sí he visto la estatua por ahí y tal, sí. Y está bastante bien. Los anarquistas de allí, de la actualidad, le suelen poner flores, la verdad. Y bueno, yo creo que más o menos esto es un poco la idea de lo que pasó allí. En los textos de Mella y de algunos historiadores que están empezando a publicar sobre ello, sobre los hechos de Jaime Marker, que es también como se conoce todo esto, hablan ya de más detalle, ¿no? De cómo una manifestación aparece en tal sitio, luego se va a otra, cómo surge la bomba, qué es lo que la gente ve, ¿no? Y tal. Sí. O sea, hay información bastante exhaustiva en torno a los testigos, ¿no? Y tal. Pero en general, eso, bueno, una serie de personas que eran oradores, no todos estuvieron ese día y fueron los que pagaron las ejecuciones por una bomba que estalló, que sí es verdad que mató a un policía, pero que venía del día anterior, que habían muerto varios obreros, y que, bueno, ningún policía fue juzgado. y que precisamente por querer construir otro mundo más igualitario, encima casualmente todos eran anarquistas, con lo cual más patente lo de querer construir un futuro igualitario, etcétera, etcétera, pues... Sí, bueno, muchas veces pagar el pato a ellos. Digamos que hay momentos de izquierda que intentan, como les falta igual un poco la razón y quieren ser como muy autoritarios y zanjar los debates de una forma muy directa y digo, bueno, los anarquistas que habéis hecho en la vida y tal. Nosotros hemos hecho la Unión Soviética, que bueno, hoy en día pues no sabemos qué triunfo es la Unión Soviética hoy en día. Bueno, desde un principio tenía problemas, ¿no? Y por eso siempre hablaron de procesos, ¿no? Los líderes soviéticos, digo, no, es que ahora mismo no es comunismo, estamos en el proceso para llegar al comunismo, ¿no? Bueno, y cuando pasaron 70 años, pues llegaron a un capitalismo de lo más salvaje, ¿no? Pero de hecho, la Unión Soviética, pues el tema de los rublos, pues estaban allí, ¿no? Sí. A lo mejor producían más que los zares. Pero bueno, el gran triunfo del comunismo, pues eso, Yugoslavia, China, la Unión Soviética y esas cuestiones. Bueno, pues los anarquistas también tenemos nuestro triunfo, aunque los comunistas no lo sepan ni lo quieran incidir mucho. También ellos el día 1 de mayo manifestándose. Claro, y bueno, pues la jornada de las 8 horas, la celebración del 1 de mayo, toda esa cosa viene del momento libertario, ¿no? Uh-huh. En general, donde los obreros que no eran anarquistas también participaron en los Estados Unidos y tal, y también había socialistas, pero bueno, fue una cosa básicamente organizada por esta gente, ¿no? Fueron los que dieron la cara, los que estuvieron allí, y digamos que ese modelo de lucha de acción directa es la que inspiró al movimiento obrero después del año 1886, y que, bueno, fue el inicio de los procesos revolucionarios en el mundo. Sí, sí, sí. Vale, bueno, se puede hablar de otros ejemplos, pero bueno, es bastante conocido porque esta gente que tanto se queja de los anarquistas, que no hacen nada, ¿no? Lo están celebrando. Y además, igual hasta disfrutan de algunas de las ventajas que se consiguieron gracias a esos que no hacen nada. Sí. Pues, no sé, Fran, pues muchas gracias por habernos traído esta recopilación, además no somera sino profunda, buscando los qué y los por qué y el proceso histórico que nos da pie al 1 de mayo. Y no sé, quizás, aunque lo hayamos hecho después de este 1 de mayo pasado, quizás algún oyente el año que viene, cuando se vayan acercando las fechas, recuerde el programa y le anime a hacer ese día de paro, de huelga, de sí, aunque también pueda tener un gesto festivo ahora, pero de paro y de huelga. Sí, sí, sí. No, segundo, yo creo que se puede hacer más programas sobre el 1 de mayo, porque sí, ya sí. Te cuento de que la cantidad de historietas, recuerdo, anécdotas de personas que han vivido un 1 de mayo curioso, pues bastante extenso, ¿no? Estamos hablando de un día internacional a lo largo de más de un siglo. Sí, sí. Pues a ver si de cara al año que viene, antes del 1 de mayo, somos capaces de organizarnos un poquito y hacemos eso, un programa previo, un poco enriqueciendo lo que podamos más. Sí, incluso, este está bien, pero enriqueciendo más. Sí, no, incluso a lo mejor suyo sería a lo mejor reproducir y leer entero los discursos de los mártires de Chicago. Pues no estaría mal. Algunos de ellos son un poquito largos y tal, y en general emotivos, ¿no? Ellos hablan de cómo se le están condenando por ser anarquistas, no por ningún crimen, básicamente. Y, pues a ver si el año que viene podemos hacer eso, preparar el tema para ir calentando motores. No sabemos si conseguiremos la revolución el 1 de mayo de 2018 gracias a eso, pero por lo menos por nuestra parte, lo que podamos aportar, ahí estará. Nada, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, Fran. Hasta otro día. Hasta luego. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. gente de mano caliente. Por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Y eso es lo que se está intentando este próximo día 27, precisamente intentar cambiar la situación en la que vivimos. Así que desde hoy, desde aquí, os animamos a que participéis, os apuntéis en los autobuses y participéis y vayamos juntos con las marchas de la dignidad a Madrid para intentar generar los cambios que necesita este país totalmente bloqueado, sin posibilidad de que mire hacia las personas, vendido a estos políticos corruptos que nos gobiernan y que día a día nos demuestran cómo lo tienen todo atado y bien atado para seguir chupándonos la sangre, el dinero, la vida. Así que, repito, animamos a que os apuntéis a los autobuses, vayáis a Granada y apoyéis este movimiento de la Marcha de la Dignidad. Un tema interesante porque hace unos años en este país no se hablaba de dignidad. Nadie hablaba de honradez ni de dignidad. Entonces, en esta situación de corruptelas continuadas, quizás hace falta una respuesta por parte del pueblo. Por nuestra parte, vamos a leeros parte de uno de los discursos que se dio la primera de las marchas de la dignidad en Madrid, precisamente. Uno de esos discursos, pues, se dio en Madrid el 22M del primer año y queríamos, como aportación desde hoy, desde aquí, pues, leeros un trocito de ese manifiesto. Y pensaron lo que podía dar. En palabras de Fermín Sargochea, no se trata de que yo corte mi capa por la mitad para dársela y que los dos pasemos frío. Se trata de que yo te acompañe a que tú cojas una capa de donde hay un montón. No voy a entrar en todo lo que nos han quitado el capitalismo, con sus estados autonómicos, estatal, la Unión Europea, los tratados transatlánticos, derechos laborales, sociales, educativos, derechos civiles, derecho a la vivienda, luz, agua y gas. Hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo le quieren quitar a las mujeres. Ante todo esto, a las personas que reaccionamos con movilización y con la movilización y con la organización nos multan, nos detienen, nos golpean o nos encierran. Pero ante toda esta agresión yo me pregunto, ¿no hemos sido nosotros y nosotras, los albañiles, los que hemos construido las casas? ¿No hemos sido las electricistas quienes hemos conectado la luz? ¿No han sido nuestros médicos y enfermeras quienes nos han cuidado cuando estuvimos enfermos? ¿Nuestras maestras y maestros quienes se llevaron la preocupación a sus casas pensando cómo hacer que nuestro hijo comprendiera esta o aquella materia? Entonces quiero preguntaros, ¿de quiénes son las cosas? ¿Quiénes hacen las cosas? ¿Cuándo Montoro ha cogido una vara para varear aceituna? ¿Cuándo Emilio Botín o Rajoy ha cogido un palistre y unos ladrillos para construir una casa? ¿Cuándo Felipe González o Zaplana han cogido unas tijeras para operar un cable y hacer una conexión eléctrica o telefónica? ¿Cuándo de Guindos, Aznar o Rubalcaba han soldado un tubo de cobre para que conduzca agua? ¿Qué ministra, ministro, banquero o chupasangres de este país nos ha cuidado cuando hemos estado enfermos o nos ha enseñado cuando hemos necesitado aprender? Si somos nosotras las personas que hacemos todas las cosas, pues entonces nosotras somos las dueñas de todas las cosas. Basta ya de que nos encadenen estos trajeados a los que nosotras mismas les planchamos las camisas. Si no conseguimos un sueldo digno en la fábrica, nos quedaremos con la fábrica. Si no podemos pagar la casa, no la pagaremos. Y si consiguen echarnos, ocuparemos otra. Si nos cortan la luz, la engancharemos. Si nos cortan el agua, la conectaremos de nuevo una y mil veces si es necesario. Ocuparemos tierras que son nuestras, de los obreros y las obreras, de los que siembran el trigo y levantan la flor. Además, retiraremos nuestro dinero de sus bancos y a ver con qué van a especular estos parásitos. Y cada vez que una compañera o compañero lo maltraten o abusen, nos encontrarán en la calle con toda nuestra determinación, gritándoles los cerdos que son. Creemos que este trocito de uno de los discursos que se hizo en Madrid, la primera manifestación del 22M, de la Marcha de la Dignidad, quizás es significativo. En nuestro país, desde entonces, salvo la muerte de Emilio Botín y el continuo noticia de que vuelve a haber otro político corrupto, otro miembro de la familia real, que luego encima queda en absoluta impunidad en la calle, no ha habido grandes modificaciones. Aparentemente mucha gente piensa que la situación está mejor, porque a fuerza de repetírselo desde el telediario, la gente se lo cree. Pero creemos que hay motivos de sobra para ocupar las calles de Granada todos los días y las de Madrid este próximo día 27. Os animamos a que participemos juntos en ello. Ya no quieren tratar a este iluso pueblo al que han hecho creer que los demócratas son nazis y los nazis son demócratas. Los buenos son los malos y los malos de vino y rosas. Los desafiados son etarras y los banqueros con delitos. El obrero, el fiero lobo y los políticos. Eso es todo, amigos. Y hoy, en este programa queríamos reflexionar sobre los plátanos. Como os hemos dicho al principio, al vivir en esta sistema de campaña guerrillera huyendo del capitalismo, pues no siempre vemos la televisión, pero últimamente tuvimos ocasión de verla un ratito y nos resultó interesante. Vimos por casualidad un anuncio de una cadena de supermercados que se llama Día, y en ese anuncio nos hablaban del precio de los plátanos. Nos dijeron que vendían el kilo de plátanos a 1 euro. Lo primero que pensamos al escuchar esa información fue que evidentemente los supermercados Día en su trastienda tenían plantaciones de plátanos que alguien les había regalado. Imaginamos qué bonitas serían las trastiendas de los supermercados Día con unas grandes plantaciones de plátanos, donde cuando tú llegabas al mostrador y le decías al dependiente ¿dónde tiene los plátanos?, te decía un momento, iba atrás, te cogía un manojo, te lo traía, y claro, por el simple trabajo de desplazarse 50 metros a traerte un manojo de un kilo de plátanos, te cobraban apenas 1 euro. Después de esto empezamos a reflexionar pensando que quizás no amortizaría muy bien cómo Día tenía las ciudades, plantaciones de plátanos en las trastiendas suyas. Claro, esos plátanos les habían caído del cielo, porque claro, para vender los plátanos a un euro y que ganes un mínimo, tiene que ser que alguien te ha regalado el terreno y esos plátanos te han caído del cielo. No has tenido que trabajar para arreglar la tierra ni para sembrarla. La lluvia te los ha hecho crecer de forma que tú no has tenido que hacer ningún esfuerzo ni invertir nada, y por eso te puedes permitir vender los plátanos a un euro. Cuando les comentamos nuestras reflexiones a una amiga, nos planteó, dice, no, es que Paco, tú eso no lo entiendes. Los supermercados tienen algunos productos muy, muy, muy baratos como gancho, y entonces el beneficio que pierden ahí lo ganan en otro producto que te venden más caro y que tú te llevas. Entonces pasó a explicarnos con todo lujo de detalles cómo en los supermercados, precisamente, pues en un extremo ponen la leche y en otro ponen el pan, que son los productos que la gente normalmente compra más o menos día a día. Como en el fondo es mentira cuando te dicen, hemos modificado las estanterías para facilitarle a usted la compra de los productos. Es falso. Modifican las estanterías porque lo que no venden te lo ponen a la altura de los ojos, y lo que venden normalmente te lo ponen abajo del todo o arriba del todo, porque como sí saben que lo venden, saben que te agacharás a cogerlo o te empinarás para conseguir aquel paquetito de arroz que tanto te gusta. Que la forma de las estanterías está hecha de especial forma para que recorras todo el recorrido desde el inicio hasta el final, y así viendo los colores y los dibujos de los productos que te venden, te sientas atraído hacia ellos y alguno de ellos eches a la caja. Pero claro, después de hacer cuentas sobre todo eso, nos siguió pareciendo que un kilo de plátanos a un euro era muy barato. Porque claro, normalmente si tú tienes un producto que compras en un establecimiento, como hay posibilidades de pérdida, etcétera, como mínimo lo cargas con el 50%, lo que quiere decir que como mínimo a esos supermercados los plátanos les salieron a 50 céntimos el kilo, tirando muy por debajo en el beneficio. Claro, luego miramos el mapa y vimos y observamos mejor y vimos que eran plátanos de Canarias, con lo cual no estaban sembrados en la trastienda del supermercado. Había que traerlos de Canarias al punto de la península ibérica donde distribuya Tía, y luego de allí a cada una de las tiendas que hay en tu barrio. El transporte se va a una pata. Y entonces empezamos a reflexionar de que quizás la posibilidad de que los plátanos ni siquiera se le hubieran pagado a 25 céntimos el kilo al productor local canario que lo sembró, podía ser una verdadera putada. Los grandes distribuidores de alimentos, de comida, del planeta, nos han acostumbrado a unos precios que son irreales. Juegan con el precio de la compra al por muy mayor, precisamente para abaratarlo, y los productores, que muchas veces llevan años con un solo monocultivo, están, como diría José Martí, como un país que solo produce un producto. Es decir, en manos de sus compradores. Y que estos productores de plátanos, o de trigo, o de naranjas, o de cualquier otra cosa, que viven de un monocultivo, porque todo el sistema agroeconómico te ha dicho que tienes que producir de un solo monocultivo, o de espárragos, etc., están siempre en manos de los que les quieren comprar su producto al precio que esos compradores quieran poner. Claro, eso hace tener una falsa imagen del precio de los productos alimenticios por parte de los consumidores. Hace entrar en una cadena de intensificación de maquinaria, reducción de mano de obra en el agro y producción masiva a cualquier precio para poder vender el producto a cualquier precio que me pongan en el mercado, que impide que la calidad pueda ser buena y que hace que si alguien se plantea producir algo de forma ecológica o de calidad o de forma justa, la diferencia de precio sea abismal. Pero es que es irreal los precios a los que se producen los productos alimenticios. No se sostiene, los insumos necesarios se traen de otros países que son los que pagan el sobrecoste de ese kilo de plátanos que a nosotros nos sale tan baratito. Esas relaciones norte-sur que nosotros como consumidores no vemos nos hacen colaborar con el capitalismo más rancio y con los mayores bribones del planeta sin ser conscientes de ello. Porque nos han llegado a hacer creer que producir determinados productos alimenticios es muy barato, cuando cada cosa tiene su coste real y razonable. Así que os animamos a que cuando alguna vez vayáis al supermercado y veis determinados precios excesivamente y poco razonadamente baratos, os cuestionéis si alguien de algún país, en teoría denominado en vías de desarrollo, quizás está pagando una parte de ese producto que tú tan alegremente compras a un precio muy baratito. Os contaré una anécdota. Hace unos años, en esta represión, quisimos organizar una especie de economato, un sitio donde compráramos productos al por mayor, porque muchas de las familias que estaban en esta represión tenían serios problemas económicos para llegar a fin de mes, y estuvimos preguntando precios y buscando por muchos sitios posibilidades de comprar al por mayor determinados productos para que a la gente le permitiera comprar, comer y llegar a fin de mes. Nos fue imposible competir con el mercado. No podíamos conseguir cosas a un precio más asequible que el de las grandes cadenas, así que tuvimos que desistir y abandonar la idea. Porque quizás, como os decía antes, esas grandes cadenas tienen los tentáculos lo suficientemente largos como para que productores de otros países sean ellos los que paguen el coste de buena parte de nuestra comida. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que hoy desde aquí lo hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esperamos que los temas que hemos traído sean de vuestro interés. Y salud y anarquía. Que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy, no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.